19, dice acá la compañera. Claro. Y por ahí agreguemos, ustedes en la ficha de clase ya van a ver que se cita a Brodero, se cita a Sadurián. Entonces, no es necesario que lo anotemos, sino que ya están incluidos, ¿no? Esta vez lo vamos a aclarar. Bueno. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a esperar que copien. Para los que tuvieron oportunidad de continuar con las actividades de la ficha de clase número 2, me gustaría, si alguno tuvo problemas para resolver algún, que lo comente y lo tratamos de resolver entre todos. Esa sería una opción, o si no, vamos paso por paso, fuente por fuente, pero me parece que el dinamismo de la clases que nos esperan me gusta. Con el tema de las fuentes históricas en general, identificar representaciones y realidades sociales, ¿hubo problemas o lo habíamos ejercitado antes de que pase el tren? ¿Llegaron? La número 7, que es la más completa, la vamos a también está incluida en la ficha de clase de hoy, así que va a ser la que volvamos a leer. Luego había otra actividad, más que nada en base a los textos de Varela y de Capel, de elaborar una tabla o un resumen para el parcial, también sería, tratando de identificar las escuelas geográficas. Bueno, cada uno lo va a decir. El correlato pedagógico. ¿Un bolsito por ahí? A ver, acá hay un compañero cursó antes. Un bolsito gordo. Hubo un momento de desalojo previo a que estemos acá. No sé si sabían todos. Fueron. Una fuga de gas. Una fuga de gas y un desalojo en todas las. Sí, eso es un sector. No sabíamos si íbamos a comenzar, luego lo confirmaron. Y más aunque podemos dar clase. Por la duda, acá la puerta abierta. Vamos a dejar cuidado porque no debe estar. No sé si ustedes también la percibieron, pero hay un momento. Mañana se entregan las listas para las elecciones de este año, así que está bastante efervescente el clima. No sé, los docentes seguros, también debe estar con los alumnos. Así que bueno, hay conspiraciones constantes. Yo no estoy en manos de quién estamos, vamos a dejar abierto. Bueno, con respecto a las escuelas geográficas, que es un tema bastante importante, que siempre están incluidos en preguntas del parcial, hay unas escuelas del siglo XIX, identificaron por ahí, positivismo, por un lado, y por otro lado alguien hizo esa parte o no, sí, a ver, no, pero eso más adelante, la siglo anterior, vamos a ubicarnos. Cuando Europa, a ver, Europa imperial va invadiendo, conquistando o relacionándose con otros territorios, no solo América, sino África y Asia. Tenemos por un lado que se forman y se fundan muchas academias geográficas y van viajeros o aventureros con el objetivo fundamental, más que nada, de identificar los posibles recursos, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante en el en la parte conceptual y que lo habrán leído en Dol. Ahí estaba el verdadero interés político, si se entiende, de que los estados favorecían, beneficiaban este tipo de incursiones. El mapa del mundo se divide en base a las potencias, más que nada europeas, y luego participa Estados Unidos, pero bueno. Esa es la idea que hay detrás de casi todas estas corrientes, con más o menor ideología. Dentro del positivismo, dentro del determinismo, que dicen, y por ahí también hay dando vueltas una cuestión de los posibilistas, más de la escuela francesa. ¿Y el reduccionismo? Reduccionismo. Con, a ver, vamos a ver, hasta esos tres todos más o menos identificaron. Capel en ese aspecto no se explaya tanto, no lo desarrolla, pero lo tenemos en el texto de Brisa Varela. Bueno, sí, también hay detrás, dentro de las ciencias sociales, un cambio de paradigma con el materialismo dialéctico o el marxismo, donde se comienzan a tratar de, o comienza a cambiar los objetos de estudio. Hasta ahí vamos bien, el cuadrito, la tabla la hicieron. El correlato pedagógico de esas tres escuelas es lo que la mayoría de nosotros vivimos en el polimodal o en la escuela secundaria. ¿Se entiende? Que lo hablaron con Brisa el encuentro anterior. Luego en los 60 hay otra boom o cambio, crisis, no vamos a meternos tanto en eso, que repercute en las escuelas geográficas, y ahí sí aparecen, esto lo estamos haciendo de manera bastante sintética, pero para que vaya quedando claro, varias escuelas que se diferencian entre sí. Ahí aparecería la escuela de Chicago que mencionaba el compañero, con una base, por un lado también, de aplicar modelos de localización, ¿no? De buscar tal vez algunas leyes generales. Y otra serie de escuelas más. A ver cuáles fueron identificando. Vayamos viendo. Cuantitativa, muy bien, que podríamos también algunos la acerca mucho a los neopositivistas, ¿no? Porque tiene esa base de aplicar, ¿no? De buscar las reglas generales como en las ciencias básicas, ¿no? Por otro lado, hay autores que hablan de un darwinismo social, por ahí no sé si lo habrán hablado, o lo habrán visto, ¿no? La asignatura. También la geografía se acerca a otro tipo de disciplinas con el, no sé si le lleven la escuela de la percepción o del comportamiento, donde la percepción, los sentidos influyen, y se podríamos relacionarlo con esta teoría de las representaciones sociales que vieron con Brisa, que cada individuo y cada colectivo acciona de acuerdo a muchas percepciones o representaciones que tienen de la realidad. Hay otra escuela crítica que desarrolla, o radical, mucha más ahí vinculada al materialismo dialéctico. ¿Y alguna más por ahí? Y la fenomenológica, sí. Y la ambiental. Y alguna ambientalista. Que... ¿Eh? que retoma desde otro lado la relación sociedad-naturaleza es la escuela ambiental, que algunos compañeros la mencionaban en el encuentro pasado y acá afuera me comentaban, y que en estos últimos años está teniendo una importancia relevante, que se vincula a algunos movimientos sociales, ONG, más adelante los vamos a ver en espacio urbano, que se empieza a ver en las escuelas la problemática ambiental, y que muchas revistas o publicaciones o suplementos de medios masivos de comunicación toman para analizar esos aspectos ambientales, ¿no? Dentro de la escuela ambiental también hay miradas ligadas a la escuela radical o marxista, hay miradas ligadas al neopositivismo, donde hay mucha tecnología, hay mapas, algunas cosas así, que más adelante vamos a ver. Está por ahí, todos lograron hacer ese... Sí. ¿Cuál de nuevo? Y Ritter. Así corriente, porque dice romanticismo. ¿Esa es la corriente? Racionalismo también. O podemos poner en el racionalismo o romanticismo, alguno lo identificó con alguna de esas escuelas del siglo. Sí, racionalismo, romanticismo, alemán y positivismo. Sí. Al fin y al cabo, la escala que estábamos analizando es positivista. Si nos filamos más fino, profundizamos, tenían una idea romanticismo, algunos tomaban también como algunas escuelas actuales de lo ambiental a la tierra como un organismo vivo, ¿no? Y eso sí se liga al romanticismo y a todos sus aspectos, pero desde otro lado también está... Hay permanencia y cambio. Exactamente, dentro de... si uno puede lograr identificar esas continuidades o permanencias y modificaciones que serán bastante similares para la historiografía como ciencia social, puede estar tranquilo para estos temas del parcial. Lo podemos cerrar así. O alguno tiene más inquietudes. A ver, con autores, a veces nosotros ponemos citas de autores y desde ahí uno tiene que identificar qué escuela. Humboldt y Ritter son dos clásicos también, alemanes, prusianos, más que alemanes, lo podemos decir ahora, ¿no? Prusianos, para esa época. Y siempre hay que tener idea del contexto histórico, político, social o económico, como le querramos decir. Esa etapa del imperialismo europeo se relaciona con esas escuelas y Humboldt, más que nada, Alexander, viajó por todo el mundo con excursiones. Es interesante también leer sus escritos. En los 50, 60 del siglo posterior ocurren muchos cambios culturales, políticos, económicos, y repercuten en la forma, el método, el objeto de estudio de las... Hay disenso, conflicto dentro de los investigadores o académicos de la geografía y de las ciencias sociales. Por eso ocurren esos cambios. El correlato escolar o la llegada al sistema educativo a veces llega de manera más tardía o de manera más... porque hay que cambiar parte del sistema, tanto de los docentes como los inspectores y todo eso. No tiene cambios tan importantes como en institutos o en universidades, dentro de la metodología de la geografía. Bueno, hasta acá tenemos las actividades domiciliarias. Vamos a pasar a la actividad 1, donde nos vamos a tratar de... ¿Uno de qué? ¿De la ficha 3 o de qué? Empapar del concepto o la idea de paisaje y luego de espacio geográfico, ¿no? Detrás de todo esto está el recurso y obstáculo natural que lo vamos a ver. Nosotros tenemos una serie de definiciones de paisaje. Y vamos a tratar de analizarla, como dice acá, buscando semejanzas y diferencias, o nuevos aspectos que va tomando la definición, y tal vez tratándola de relacionar con alguna de estas escuelas geográficas que veníamos conversando. ¿Se entiende? Podemos hacer en grupos, nos tomamos unos 20 minutos, 30 minutos, y hablamos sobre este concepto. ¿Estamos? ¿Eso lo sacaste acá, en la letra? Viendo las diferencias, las semejanzas, las incorporaciones de otros elementos o aspectos dentro de la definición de paisaje, y tratando de identificar qué ideas o escuelas geográficas o teorías están detrás de esta, de cada una de las definiciones. Comenzamos con la primera definición, que es de la Cátedra de Geología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué elementos utiliza para hablar del paisaje? Acá le pone el acento en lo natural, ¿no? Acá podría más la percepción. Morfogenéticos. ¿Y los ejemplos quiénes son? El agua, el hielo, ¿no? Pensando que ustedes estudian historia, el tiempo, estos tiempos geológicos son de millones de años, ¿no? Como primer aspecto. Rápidamente pasamos entonces hasta ahí bien. La número 2. El espacio en la geografía. Miren que estas definiciones no son del siglo anterior, ni del anterior, ni de nada, ¿no? Estamos en la actualidad, podemos decir. Es similar al anterior, y que incorpora algún elemento de análisis para el paisaje, la de riesgo, la definición de riesgo. La hidrógeno, la estrato, la atmósfera, el biógeno, superficie. El tiempo, desde la litósfera. Cuando habla de biósfera, biósfera, ¿qué? Vamos a ver. Es la capa donde hay vida, por lo menos estamos hablando de algo de vida. Seguramente serán animales, vegetales. Ya no son tiempos solamente geológicos, ¿no? Incorpora la vida, la naturaleza. ¿Se entiende? Por ahí. Y el anterior, cuando dice morfogenético, sí, pero ¿a qué se refiere? Es la génesis, pero de la forma, ¿no? De la estructura de las montañas o del relieve, más que nada. No, me quedé por aclararlo en un momento cuando génesis, pero de esas formas o estructuras geológicas. No genético de relacionado al ADN o a la vida. O acá en la número 2 sí incorporamos la litosfera. La litosfera sería la parte del relieve, en síntesis. Hidrósfera, la cuestión del agua, que sí se repite, pero acá incorporamos en síntesis a la naturaleza, reino vegetal, animales, hongos, ahí ya se modifica el paisaje. Entonces, para la concepción de paisaje de este autor, incorporamos no solo el aspecto geológico, sino la naturaleza o la biótica. Podríamos decir como comunidad biótica y esos aspectos, pero relacionado a la ecología. Estas dos primeras definiciones, si pensamos en escuelas geográficas, ¿con cuál las podemos relacionar o vincular? Evolucionista. Positivista. Y es dentro del positivismo, ¿no? Sí. Lo más cercano. La tercera definición extraída de una cátedra que dice cátedra, pero tendría que decir asignatura, de geografía, de la Universidad de Luján, del año 90, incorpora ¿cómo define el paisaje? ¿Qué elementos utiliza? A ver. Los sentidos. Los sentidos. Ya entra el hombre acá, ¿no? ¿Los sentidos de quién, entonces? De la sociedad, de los individuos. Sí, el hombre ahí. La mujer, todo. Bueno, la sociedad. El hombre genérico. Entonces, los sentidos, no los sentidos de algún animal, será también, sino los sentidos de cada individuo, cada sujeto. Y utiliza, y sí presente, la naturaleza. No, esa es la clave. Aparece la sociedad, pero solamente o dándole mayor valor a los sentidos. Esta definición la podemos relacionar con qué escuela geográfica. De los 60 que mencionamos hace un rato. De la percepción, exactamente. Bueno, la que continúa, un autor que tuvimos que leer. También habla de la percepción. A ver, alguien que me... ¿El otro autor? Dolfus. Ah. Por allá. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, la geografía física, como dicen. Pero la sociedad interviene, modifica, o queda aislada como hasta... Sí, interviene. No, de las dos formas. Sí, las dos podemos decir. ¿Entorno natural o las dos? Fíjense que él dice, imprime su marca. No es solo el paisaje de una montaña, una pradera, sino que seguramente la sociedad ahí interviene, hace una producción económica, construye caminos, ¿no? Vamos a decir que aparece la sociedad y con la siguiente definición de Dolfus vamos a tener bastantes disensas seguramente. Lo habrán leído también previo a este encuentro. Clasifica los paisajes entre naturales, modificados y ordenados. Lo que pasa es que modificado y ordenado. ¿Eh? Lo va a retomar ahorita para que podamos. Justamente, yo estaba pensando en ejemplos, pero vamos a verlo con Brisa. Modificado y ordenado están juntos. No sé, no sé, por ahí. ¿Qué es el orden y qué es el progreso para los brasileros, por lo menos, que lo tienen la bandera? No llegué a sacar la fotocopia. ¿Qué es modificar? ¿Y qué es natural? Vos fuiste ahí, también, yo me quedé charlando acá. Yo pensé en la sociedad que no podía sacar. Y para culminar con esta actividad aparece otro autor que tenemos que ver, que es Milton Santos. Él es uno de los que habíamos hablado la clase anterior, que hacían escuelas geográficas dentro de América Latina, que no había unos compañeros que decían que solo había autores de Europa o Estados Unidos. Milton Santos es brasilero, aunque estuvo en Francia. afiliado también, muchos investigadores de América Latina por cuestiones políticas van a Europa y Estados Unidos actualmente, afiliados políticamente, bueno, a Rusia también, y Josué de Castro, que el autor que está para el próximo texto, también es brasileño de la misma escuela, son unos clásicos. Acá, desde ya, Milton Santos nos habla de la incorporación de la sociedad. ¿Y qué aspecto podemos destacar ahí? A ver, el compañero decía... Habla de... Él dice que vemos solamente lo que la tradición alcanza. Bueno, hace una diferencia entre paisajes y espacio geográfico, que también me parece que la van a retomar ahí con Brisa, para... Bueno, está bien. Bueno, vamos a... Continuamos con Brisa. Milton Santos, a ver, algún compañero cercano a la escuela crítica desde ya. Y Dolfus. Ah, el papel que está en realidad definiendo a la escuela más que nada del comportamiento, de la definición de la escuela. Gracias. Ahí no se ve muy centrado, pero... No sé, ni una patita rota. No, compañeros altos y grandotes se pueden poner a la ventana, por favor. Porque yo mido 1.20, ¿qué querés? Yo no cubro nada, llego a cubrir el marco en la parte de abajo. Se ve más o menos. Bueno, pues glaciar. Glaciar y las cataratas, bueno. Bueno, vamos a... Vamos a tratar. No se ve nada, no se ve nada de la misma. No puedes como la... Cinco voluntarios con campera. Camperas, no, si se ponían bien. Y acá, si no, sí, pero ahí me parece... No, ahí está más oscuro. Está más oscuro, son rinconcitos. Acá en el rincón donde están, donde está el ventilador. Pero las fotografías no, porque las fotografías son fotografías. Y el tema es que todo es fotografía. Digamos, escrito tienen esta parte, pero es todo fotografía porque quiero que vean en las fotografías concretas cómo se puede manejar lo teórico cuando lleva una situación de caso específica. Mirando después las 7. La foto, a ver, pasá la foto. Mirarlo después de las 7, no quedó otro. Sí, algo. Se ve. Pongan voluntad. No parece larga vista. Pongan de color. No, lo que yo diría es que hagan entonces la parte del piso y a ver si baja un poco el sol. Claro, en un ratito baja el sol. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Acá sigan cortina para la próxima. Acordado, no. Remo la sala. Dejen de pedir a los docentes que den más cosas. No, lo que vamos a hacer es el trabajo de Milton Santos, que lo tienen como actividad 2, mientras baja un poco el sol, para que, y después que baje volvemos a... El computador está bajando. Tenemos que empezar la clase. Sí, la actividad 2 con Milton Santos. Ahí tienen que dividirse en grupos, ¿sí? Vean que tienen grupo 1, 2, 3, 4. Obviamente que por la cantidad de alumnos va a haber varios del grupo 1, varios del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4. Entonces, juntan ustedes, tienen los bancos de a 4, de a 5, para discutir el capítulo que elijan de Milton Santos. Yo puedo participar las fotocopias, si no sé que estoy... No, no, vas a hacer a dos, ¿ya? Yo soy este... ¿Vos sos un andarín? Sí, soy en 5 años de educación, jamás pude quedarme en práctico. No, no se necesita tampoco y sentir. Nadie avanzaba un poco con Gustavo. Es decir, son las nociones, después se van a quedar otras, pero estas digamos como que son los soportes. Este va del paisaje, ¿qué es paisaje? ¿Qué es paisaje en el mundo de la biología social? Cuando estamos hablando además de paisaje, vamos a hablar de espacios rurales y espacios urbanos. Las diferencias entre sitio y situación geográfica, lo aclaro porque ustedes permanentemente confunden, por lo menos en los parciales, la mitad confunde situación con situación social. Estamos, o situación económica. Estamos hablando de situación geográfica. Sitio geográfico y situación geográfica. La noción de recurso y de obstáculo, la discusión sobre si es natural el recurso, o a veces ustedes escuchan hablar de recursos naturales o de obstáculos naturales, pero vamos a discutir un poco esa noción de natural entre comillas. Vamos a ver hoy qué pasa con esto. Y vamos a buscar ejemplos, y ustedes también van a buscar ejemplos que nos permitan comprender lo teórico en relación con los casos concretos. Es la manera más efectiva. El concepto de espacio geográfico, que va a estar asociado al de paisaje, pero que a la vez es diferente, y la categoría de circuitos productivos regionales, circuito productivo regional, que hoy, si tenemos tiempo, una vez que podamos dar los otros elementos, vamos a tratar de analizar con algún caso que les voy a pedir a ustedes los circuitos productivos. Bueno, ustedes estuvieron trabajando con Dolfus recién, se lo estaban viendo con Pablo, y Dolfus separaba, dividía o didácticamente proponía el tema de los paisajes naturales, paisajes modificados, ordenados, y podríamos agregar una cuarta categoría de organizados. Ahora vamos a discutir un poco esa primera noción de Dolfus. Imagínense que se ve bien, se ve mejor, pero en suma son las cataratas del Iguazú y son los glaciares del Perito Moreno, ¿sí? Que permanentemente son vendidos turísticamente como paisajes naturales, que por supuesto están puestos entre signos de pregunta. Se supone que el paisaje natural desde la perspectiva de Dolfus es el paisaje que prácticamente no ha sido antropizado, es decir, que la acción antrópica humana no lo ha afectado. Entonces se dan como ejemplos esos sitios supuestamente vírgenes de intervención social. La realidad es que hoy nosotros sabemos que no hay lugar en el mundo que no esté impactado por la acción social. Ni siquiera lugares como ustedes pueden ver ahí, o el Perito Moreno, o la Antártida, todavía más alejado, porque no hace falta que la sociedad esté instalada para impactarlo. Es decir, hoy el adelgazamiento de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono del sur, es generado por los países del norte y la combustión de los países del norte. No hace falta que estén acá en la zona sur para generarlo. Es decir, la acción es global. Entonces, hoy lo que podemos decir es que no hay punto del planeta que sea un paisaje natural. Todos los puntos del planeta están impactados. Si tomamos a Dolfus, Dolfus en realidad, y para beneficio de él, diremos que él se está refiriendo centralmente a la historia, a los paisajes históricos, y está hablando más que nada de la etapa del paleolítico, es decir, antes de la sedentarización, cuando los grupos sociales se trasladaban generando circuitos de recolectores cazadores, que efectivamente era mínimo el impacto que ejercían en las transformaciones de la naturaleza. En la medida en que se inicia el proceso de sedentarización, esos paisajes, por la permanencia en el tiempo continuada y por la acción colectiva, la acción social colectiva y continuada y concertada, acordada en distintos lugares, van generando modificaciones, y ahí empieza el tema del paisaje modificado que plantea Dolfus. Es decir, empiezan a modificar ese paisaje seriamente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo en la historia, de impactos que se van generando sobre los medios, sobre los aspectos del mundo natural. Ahí tienen una imagen de Potosí colonial, de las minas de Potosí, en las primeras instancias de explotación sobre los pueblos originarios, ¿sí? Son litografías correspondientes al siglo XVII y XVIII. Entonces ustedes ven de qué manera, por ejemplo, en el área minera, se generan impactos sociales, en este caso en el Cerro de Potosí, ¿sí? Y cómo las acciones sociales en el presente, mucho más, si ustedes hoy toman la Barrick Gold en la zona de San Juan o en las provincias de La Rioja, van a ver que el impacto es mucho más severo y en muchísimo menos tiempo, ¿eh? Es decir, el uso de tecnología para generar recursos, lo mismo que acá en el caso de Potosí, es decir, el impacto que tiene que ver sobre todo con la actividad minera, ha sido en la historia, y es más aún en el presente, uno de los elementos más generadores de contaminaciones y de atentado, digamos, contra los elementos del medio natural y contra la sociedad, por supuesto, ¿sí? Pero digamos, ahí lo que se ve es cómo la acción social, porque también entre los conceptos estructurales de la jerarquía está el de actores sociales, el de multiperspectividad, el de multicausalidad. Lo que pasa es que esos conceptos son comunes al conjunto de las ciencias sociales, ¿eh? Acá estamos viendo más los específicos para el caso de geografía, y lo que no les había puesto en el listado y que sí hay que tenerlo en cuenta es el tema de las escalas, ¿sí? La escala local, que sería por ejemplo el área de Potosí que estamos viendo ahora, colonial, en relación, y eso lo vamos a ver en relación sitio y situación, son escalas de orden global, es decir, la explotación de la minería de la plata de Potosí no se quedaba en Potosí, ¿sí? Era trasladada a la metrópoli, a los centros de poder. Entonces en eso va a retomar Milton Santos con lo que implica las relaciones de poder. Bueno, con relación a los paisajes que hablamos de modificados y que empiezan con el sedentarismo, lo que vamos a ver es que en el presente hay una serie de paisajes modificados que se van juxtaponiendo, que lo van a trabajar mucho con Betty cuando tomen el área urbana, ¿sí? Y que tienen que ver con que en un mismo sitio, en un mismo lugar, encontramos elementos que pertenecen a diferentes etapas históricas, ¿eh? Milton Santos habla de la calidad de palimpsesto. El palimpsesto era una página, digamos, que se escribía, se borraba y se volvía a escribir, pero debajo quedaban los restos de la escritura anterior, y hoy muchas veces quienes trabajan en reconstrucción, en arqueología, pueden ir recuperando aquello que se había escrito. Bueno, el paisaje presente, decimos, dice Milton Santos, que es un palimpsesto, en tanto es fuertemente modificado, pero en el cual sobreviven elementos de distintas épocas. Por ejemplo, que se pueden ver en las edificaciones, en este caso, del Cabildo, correspondiente a la etapa colonial, más lo que es Buenos Aires posterior, ¿no es cierto? Del siglo XX. Acá vamos a ver por qué le decimos tanto esto, porque Dolphus habla de paisajes ordenados y paisajes organizados. Se habla de naturales, habla de paisajes modificados, habla de paisajes ordenados y nosotros decimos organizados, como una cuarta o un cuarto momento. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que especialmente, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, la distribución tanto de las calles como de las edificaciones como de áreas de comercialización, etcétera, pueden estar urbanizadas pero no necesariamente organizadas, ¿eh? La diferencia entre el orden y la organización es justamente lo que diferencia de pronto a un país con desarrollo económico y organización política adecuada para sus ciudadanos, a un país, que después vamos a ver algunas imágenes, que crece con grandes diferencias y segmentaciones sociales y que en realidad es un orden funcional a ese sistema de acumulación de renta por algunos sectores mínimos, ¿eh? Pero cuando se supone que hay una distribución más acorde a la renta, etc., los paisajes que uno observa son paisajes organizados, es decir, no solamente ordenados en el sentido de que hay calles y hay casas, sino que que visualmente y luego en el funcionamiento, una vez que se corresponde con determinada organización, que va más allá, una organización de la cual toda la población puede participar. Este sería el caso de lo que ustedes acaban de ver, es un plano de lo que sería Ámsterdam, por ejemplo, ¿sí? Podríamos tomar a esos países, ¿no? Como Ámsterdam, como Holanda o como Suecia, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro de los conceptos que nos da Dollfuss. Dollfuss nos ayuda a entender cuáles serían las diferencias y la coexistencia en un lugar de sitio y situación. Sitio se toma como sinónimo de lugar. Me lo dan las características del sitio, las puedo pautar desde las coordenadas, en grados, ¿sí? Latitud y longitud, características del suelo, si es un área que está cercana a un curso de agua, a orillas de un curso de agua, si es topográficamente, bueno, a cuántos metros está ubicada. Y lo que están viendo ustedes es el río de la Plata, es una búsqueda del paleocauce del río de la Plata. Es decir, estamos viendo que en sí la zona de Buenos Aires, instalada en su fundación al río del río de la Plata, estamos viendo que las características del sitio las podemos definir tanto por latitud y longitud como por altura del suelo en relación al río y al riachuelo, las características de los vientos, si era fértil o no era fértil, es decir, las características específicas del lugar en sí. Estas características del sitio me dan lugar a determinadas actividades económicas específicas, ¿sí? En el caso de la zona del Río de la Plata, bueno, ya saben, es una pampiana húmeda, muy vinculada a las actividades ganaderas, toma, bueno, ganado, etc. Son litografías que representan esas actividades económicas. Siempre las actividades económicas deben ser pensadas a escala local y a escala regional o internacional. Eso vamos a ver qué es la situación. Es decir, si acá había una producción ganadera, también tenía que ver con que hubiera un mercado que pudiera comprar los cueros del vacuno o las carnes cuando se establece el frigorífico. Es decir, que lo que se da a nivel local se relaciona con situaciones a nivel internacional, en este caso de venta de producción, en otros casos tiene que ver con las rentabilidades, ¿sí? Con las ganancias que van hacia las casas matrices. Acá nuevamente estamos observando ya un mapa del siglo XIX donde nos está dando las características específicas de ese sitio de la que rodea, el que se ha creado a orillas del riachuelo, desde donde va a organizarse el nodo de la ciudad, ¿sí? El nudo de Buenos Aires, y que con el tiempo se va a ir expandiendo hacia las periferias, ¿sí? Pero el borde, el Río de la Plata, desde ese borde del Río de la Plata, evidentemente, cuando ya vieron las corrientes de la percepción, acuérdense que Lynch les está hablando de sendas, de bordes, de hitos, ¿sí? De nodos, de mojones. Eso lo tenía que haber leído en Capel y en el texto de la geografía. Bueno, el Río de la Plata desde ese punto de vista es un borde, pero también vamos a ver que se puede convertir en una senda cuando esa producción es vendida al exterior. En este caso nosotros vamos a ver la situación geográfica, es la que nos indica la relación que hay entre un ámbito, un sitio y otro sitio, ¿sí? Siempre es en relación a. Entonces yo puedo decir que Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, Montevideo, estaban en buena situación geográfica en relación a la posibilidad de navegar y trasladar donde puede ser la producción, ¿sí? a Europa, a España, y también la compra de mercancías. En teoría, se productos manufacturados, ¿sí? Todo eso lo van a estudiar muy en detalle cuando estudien América. Ahora es una síntesis que tiene que ver en realidad con las naciones geográficas que quiero que estén entendiendo mirándolas. Ahora, entonces, ¿qué puedo decir? Que todo país, o que toda área, o que todo territorio que no esté en una situación adecuada, es decir, que no fuera una plataforma atlántica en la etapa colonial, no se iba a desarrollar. No, eso no es así. Si volvemos a las imágenes de Potosí que vimos antes, vamos a ver que era una zona que estaba ubicada en la actual Bolivia y que su situación en relación a el cerro actual de Potosí, en relación a Europa, no tenía una plataforma atlántica, era dificultoso. Sin embargo, la rentabilidad, la acumulación de renta que permitía la explotación minera, hacía que la población se instalara y que se produjera de todas maneras una vinculación con la metrópoli. ¿Sí? Ahí quedó un poco en África, no es África. El circulito es Europa el rojo, ¿sí? Entonces, esto porque hay toda una teoría del determinismo geográfico que ustedes habrán leído, pero cuando leyeron los artículos de Capel, que planteaba que las poblaciones se instalaban exclusivamente en aquellos lugares donde el sitio tuviera climas templados, suelos fértiles, que fue beneficioso, ¿sí? Si volvemos a la imagen anterior, ustedes ven que es una zona sumamente árida, es una zona con grandes amplitudes térmicas, o sea, que no tenía posibilidades de producción a nivel local, sino que justamente cuando estudian en América las economías regionales, y después cuando Ricardo les explique que es un experto en toda esta parte de Potosí, cuando vean la parte rural con él, van a ver que pese a esas situaciones de justamente que no eran desde el punto de vista determinista, habrían dicho, bueno, nadie se iba a instalar ahí, porque las condiciones naturales no eran específicamente para la población europea que no estaba acostumbrada, ¿sí? Una cosa eran los pueblos originarios que ya tenían un vínculo con el medio histórico y ancestral y diferente. Sin embargo, justamente la explotación minera y la plata hacen que se instalen de todas maneras y que se las ingenien como para generar circuitos regionales de abasto, de mulas, de alimentos, etc., y que la plata de Potosí se extraiga, ya sea por la vía pacífica o después por la vía atlántica, hacia esas otras localizaciones que tenían que ver con el mundo europeo, ¿eh? Primero será España y desde España a su vez se la da a Gran Bretaña. No se olviden que se plantea cómo el peso de la economía de América Latina, de la explotación minera de los recursos de América Latina, en lo que va a ser después la acumulación para la revolución industrial en Gran Bretaña. Bueno, ¿entendieron bien el tema de sitio y situación geográfica? Porque siempre se equivocan los parciales, ¿eh? Después vamos a ver ejercicios donde ustedes tengan que identificar sitios y situaciones, por ejemplo, en fuentes históricas. ¿Qué sería el sitio de luz y qué sería la situación? Recuerden, para orientarse siempre y no equivocarse, que situación es situación geográfica y que es en relación de un lugar con otro. Es en relación a otro ámbito, a otro lugar. Después vamos a ver algún ejemplo muy concreto y muy presente y muy de hoy para que a ver si lo entienden. ¿Qué sería la relación del sitio? Entre más de un sitio, ¿no? Sí, sería la relación de dos sitios geográficos. De dos o más sitios. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Exactamente, que puede ser positiva, buena en el sentido, pero geográfica, ¿no? Sí, no sí. Cómo se relaciona, porque muchas veces cuando le decimos... No, por ejemplo, el ganado en Argentina y la exportación de carne. Claro, exactamente, ¿no? Eso sería un ejemplo. Digamos, la exportación, digamos, sí. Nada funciona no solo. No, Argentina, No, pero para dar un ejemplo puntual. La Pampa. Y claro, no, porque la Argentina vos tenés zonas áridas, donde el ganado tiene que ver con la Pampa húmeda, supongamos, ¿no? ¿No está en la Argentina? ¿Eh? ¿No está en la Argentina? Si vos decís Argentina, es toda Argentina. Si vos decís Argentina y el ganado... Pero vos podés decir situación ganado vacuno argentino en la Pampa húmeda. Ahí sí, pero tenés que aclarar que es Pampa húmeda, porque es por regiones, ¿no? Que si vos decís... para confundirlo de las... tema escalas que va a venir más adelante, que algo dijo Ulises, pero... Claro, claro. Intervenía de lo que es. Porque... Oiga, para que los ejemplos... Cuando ven los circuitos productivos por el regional, pero yo no lo incluí porque quería pedirles a ellos que pensaran con la... Profe, sí. La relación puede ser, ¿no?, económica. Claro, pero yo les estoy pidiendo geográficamente, que lo puedan identificar geográficamente, ¿no? Que puedan decir si la situación era beneficiosa o no era beneficiosa. En determinado momento histórico, como el presente. ¿Bajo esos parámetros si está en situación geográfica? ¿Beneficia o no beneficia? Sí, si la situación es buena o es mala. ¿Por qué? O si se transforma. Bueno, ese es otro tema importante. Los sitios, tanto el sitio como la situación, se modifican en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, el sitio es fácil darse cuenta, ¿sí? Es decir, hay una zona que puede ser pantanosa en una etapa, que se seca el pantano, que la acción social seca el pantano, lo cultiva, etcétera. Es decir, ese sitio, latitud y longitud es la misma, pero las características son variadas. Buenos Aires, ustedes la vieron, no es la misma la aldea colonial, aunque el sitio sea el mismo, que Buenos Aires actual, ¿no es cierto? Es decir, el sitio, por latitud y longitud, viento y humedad, puede mantenerse, porque esos cambios se dan, pero se dan, los tiempos geológicos y los tiempos ambientales son más lentos habitualmente que los tiempos humanos, ¿sí? Salvo hoy, que claro, lo que pasa es que es tan fuerte el impacto ambiental de una deforestación, pero es la acción social la que la está generando, ¿no? Por ejemplo, la deforestación del Amazonas, que el sitio mismo está cambiando, ¿eh? Las características del sitio. El sitio es dinámico, no es que de una vez y para siempre es igual. Lo que es igual es el lugar, la identificación del punto, pero las características son diferentes, ¿sí? Inclusive, si ustedes ven actualmente Potosí, bueno, las características más allá del sitio es que se han modificado y que a lo mejor ya no existe esa posibilidad de producción en minera, que hace que hoy, después vamos a ver alguna imagen, se relacione las posibilidades de sobrevivencia de las personas que ahí viven con una venta turística del lugar y no con la actividad minera en el grado que se desarrolló en la etapa colonial, lo cual no quiere decir que no haya actividad minera. O sea, existiría igual situación pero distinto. O sea, en comparación a esa época... La situación en relación a Europa puede también modificarse. ¿En qué sentido? Hoy, por ejemplo, la Barrick pues saca su producción minera en avión. Entonces, más allá de que igual se iba a instalar ahí, si tuviera que sacarlo con barco, porque si la rentabilidad del oro que está extrayendo de la cordillera lo vale, lo va a pagar. Ustedes habrán visto hace poquito que se había hundido un barquito ahí por la zona sur con, no sé, 70 toneladas de 60 kilos, no sé cuánto, pero era mucho, de oro. ¿No? Sí, nadie sabe de dónde era aquí, pero ni estaba registrado ni pagaba impuestos. Y no hubo crimen, se lo llevaron. Sí, se hundió y lo sacaron los rusos. Lo encontraron, se supo porque se hundió. Y porque dieron el SOS y porque fueron a ver qué pasaba. Resulta que era una barca grande, una barca no muy distinta de la del Mar del Plata, resulta que tenía no sé cuántos lingotes de oro. Ahora hubo demasiado problema, o sea, pusieron el buzo, le pagaron no sé cuánto y se llevaron el oro y desapareció el problema. Es decir, no hubo jueces intervinientes, los que intervinieron ya cerraron el tema. Lo único que faltó un lingote, encontraron 69. Uno culpa de los buzos. Parece un chiste, pero no es un chiste. Bueno, algunos se acabó el problema. Algún funcionario se lo puso en el bolsillo. Es una donación. Es una de las tantas donaciones que hacemos. Claro. También para compararlo con la actualidad, la mina La Lumbrera, que quedan los valles calchaquíes en Catamarca, el sitio fue siempre similar y la situación no ha cambiado mucho, porque para trasladar la producción hay un mineraloducto de kilómetros que llega hasta Tucumán, luego a Santa Fe y de ahí Lumbrera tuvo un conflicto, ¿no? Conflicto tiene continuamente porque utiliza mucha agua de los valles calchaquíes. Es de minería abierta, ¿no? Claro, sí. Es uno de los pocos que el código minero permite este tipo de explotación, ¿no? Pero para quedarnos en sitio y situación, y los caminos son todos de ripio y difíciles. Sin embargo, llega una... hay una pista aérea y de ahí sale un asfalto que se mete 20 kilómetros a la zona de producción. Entonces ha cambiado la situación respecto a la explotación y a la rentabilidad. Años anteriores, la tecnología y la legislación que incorporamos ahí a muchos años, ¿no?, permitía este tipo de producción, y a partir de algunos cambios está produciendo bastante e impactando muchísimo con el cambio de tecnología, ¿no?, quitando Potosí en los procesos y este lugar. Entonces, lo tanto sitio como situación son los conceptos que nos remiten a lugares y a la relación de los lugares entre sí, y ambos conceptos implican una dinámica, es decir, ni el sitio ni la situación están congelados. Podría ser que la noción de localización sí, pero o sea, la localización es lo único. La localización, pero las características del sitio. El sitio se modifica, lo que no se modifica nunca es la localización. Eso es lo que la localización en términos de latitud y longitud no, pero sí de pueblos, porque hay pueblos que desaparecen. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, vos tenés la misma localización, pero pronto se levantó el tren y hay 400 pueblos rurales que han muerto. Entonces el sitio en sí, geográfico sin la sociedad, bueno, sí, latitud, longitud, pero no está el tren. Porque el tren es lo que me define ese sitio en relación a otro, la posibilidad de esa población de abastecerse de agua en muchos casos, a poder que la gente pueda ir a otros lugares de trabajo, etc. Claro, ¿sí? Yo porque por ahí en el texto de Rodolfo, yo lo interpreté mal, es como que la localización permanece, digamos. Pero la localización en términos de latitud y longitud permanece. Ni siquiera muchas veces permanece lo que podría ser una ubicación de un pueblo al costado, en este caso es la zona del Paraguay-Paraná, del río Paraná, las misiones jesuíticas, porque también los cursos de agua muchas veces o se secan o se modifican por la acción social, ¿es cierto? La acción social directa de desvío de un cauce, o la acción social de pronto de una tala que después genera inundaciones o lo que fuera. Entonces, latitud, longitud, pero esas son coordenadas más de tipo matemático. Claro, en realidad es para se cuestiona, digamos, esto que dice Dolfo. Sí, digamos, a ver, podemos decir que existen sitios, no es que no existen los sitios. ¿Sí? Lo único que estamos diciendo es que son dinámicos. Ahora, no es que no existen los sitios geográficos. Los sitios existen, están y son localizables a través de coordenadas y de ubicaciones topográficas y de ubicaciones en relación al clima, no sé si se entiende. Sí, lo que varían son las características. Digamos, se entiende, lo que pasa es que lo que yo digo es que la asignatura, por decirlo de alguna manera, pues está cuestionando esta idea de localización como algo fijo. Y claro, estamos diciendo que todos los sitios son dinámicos. Claro, sí, yo entiendo más. A ver, pensemos, cuando comencé a estudiar, no existía, un ejemplo contrario al que dijo Brito. La parada de la Universidad del Ferrocarril. Al instalarse la parada del ferrocarril, la situación y el sitio se ve conocido, y la situación de la universidad con los estudiantes y los posibles alumnos se ve modificada. Mejora o se beneficia, ¿no? Para el estudiante. Y no cambió solamente una decisión tal vez política, más que pero la localización es la misma. El sitio se ubicó en el mismo lugar. El sitio es el mismo. La universidad no se amplió más hectáreas ni ocupó otra zona de territorio. Mejoró su situación. Pero mejoró su situación geográfica con respecto al área. La zona, digamos, de los barrios cerca de la universidad cambiaron su situación. También. Eso según la escala que uno analiza local, el área hasta Moreno, más allá de Moreno. Luego, sí, otro ejemplo sería la autopista, cuando... Para quienes la pueden utilizar. ¿Quién viaja en tren? ¿Quién viene en auto? Claro, eso lo van a ver un poquito más adelante, pero... que tiene que ver con las relaciones de poder del espacio. Es decir, no decimos, mejoró la situación porque efectivamente hay posibilidades, los estudiantes que tienen posibilidad de trasladarse mejor. Siempre y cuando existan micros, porque de pronto se en otro momento, cuando el 52, Talsa, Bastión, demás cuestiones, ese aspecto, algunos grupos, sectores de estudiantes, trabajadores de la universidad, los vio perjudicada la situación laboral. En relación al geográfico, no es solo una cuestión económica, como decía nosotros. Hay una relación educativa o laboral para los actores de la sociedad. La situación está en relación a otro lugar, a otro ámbito. En relación a los términos macro y micro, el local, regional, nacional, es más local. Y lo vamos a ver por ahí en la próxima clase, escalas de análisis, que por ahí aparecen. Sí, pero no mezclamos mucho. Las situaciones se relacionan con las escalas de análisis. Claro, cuando hablamos de situación geográfica, ampliamos, digamos, las extensiones, ¿sí?, de lo que estamos trabajando, porque son otras escalas, son escalas más globales o regionales, no es solo local. Como también saldrá poderes, también tendrá que ver en el estudio de eso. Las relaciones de poder son las que dan forma a un espacio, ahora nosotros vamos a retomar con Milton Santos, ¿sí? Lo mismo que los recursos. Incluso, bueno, vamos a ver un ejemplo bien presente para ver si se dan cuenta del sitio y situación y la importancia, por ejemplo, en un reclamo social, del tema del corte de ducha. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué relación tiene? ¿Por qué es una forma actual y no fue una forma de la etapa fordista? ¿A qué están apuntando? Entonces, bueno, vamos a ver. El tema de los recursos. Acá volvemos, podría haber puesto también naturales entre signos de pregunta. Porque si bien se habla de recursos naturales, quienes valorizan y establecen si un elemento de naturaleza es recurso o no es recurso, es la sociedad. El recurso en sí no es, digamos, la naturaleza no es recurso o no es recurso. La naturaleza es lo que establece la categoría de recurso, es la sociedad. Y les pongo como ejemplo el tema, por ejemplo, nuevamente volvemos al tema de las cataratas. Las cataratas del Iguazú eran, constituyeron en el momento de los pueblos originarios un recurso defensivo de los grupos guaraníes, de la cultura guaraní, frente al avance bandeirante, ¿sí? Frente al avance de los soldados de origen lusitano, portugués, también de los procesos de la corona española, de avance sobre la zona. ¿Por qué? Bueno, porque era un obstáculo. Entonces, ese obstáculo para poder pasar del otro lado, que era un obstáculo físico concreto, no puede ser la cordillera, para una población es un recurso defensivo, para la otra población, para los conquistadores, para los invasores, son un obstáculo y no un recurso. Tenemos la noción de recurso natural o bien de obstáculo natural. Fíjense que el mismo elemento natural es para uno un recurso y para otro obstáculo. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, la categoría de obstáculo-recurso no lo da el elemento en sí, sino el grupo social que esté interactuando. ¿Entiende? Cuando se instala la población europea, ustedes están viendo ahí el relevamiento que se hace en el caso de los jesuitas. Misiones guaraníes, etcétera, inmediatamente lo que se hace es inventariar la riqueza posible para establecer las misiones en tal o cual lugar. Ustedes ahí tienen, por ejemplo, bueno, el padre Montenegro, que releva, es uno de los botánicos más importantes y médicos de la etapa colonial, y él va relevando dibujos de casi toda la flora, incluso mucha desaparecida actualmente, lo que es la riqueza biológica de la zona de Misiones y de Paraguay, y las propiedades curativas de cada una de las plantas, obviamente no solamente en relación a su propia experimentación, sino a qué se le transmiten los pueblos originarios que ya las venían utilizando desde hace muchísimo tiempo. Él va a relevar también qué animales se pueden criar o se encuentran en la zona, etc. Esto corresponde a otro jesuita que no se ocupa de las plantas, sino por ejemplo, de bueno, qué se desarrolla, y por ejemplo, bueno, ahí tenía una rentabilidad económica la cría de mulas. En el caso de los jesuitas, tanto en Córdoba como en otras áreas, se dedicaban, por ejemplo, a abastecer de mulas a la zona de Potosí, ¿sí? De Tamiría, para la cual la entonces, ahí vemos cómo la planta en sí es una planta, sin embargo se convierte en un recurso vinculado al área de la salud, ¿eh? Y también lo podemos analizar desde el ámbito del poder, ¿eh? Hay una sociedad, una cultura europea, blanca, que se está imponiendo, que está conquistando, y que entre las cosas que se está apropiando, además de los cuerpos de las personas, es estos recursos que se consiguen, estos elementos que se convierten en recursos. No, agregar que hay lugares que hace unos años no tenían recursos, y cuando la sociedad o el desarrollo científico los plantea como recursos, pasan a tener un valor distinto. Digo, por ejemplo, cuando los rusos venden Alaska a Estados Unidos, Alaska era un pedazo de hielo. Hoy Alaska es un gran productor de petróleo y de uranio. Es decir, vale muchísimo más de lo que lo vendieron. Antes no había recursos, ahora hay recursos. Pero el recurso estuvo siempre. Por lo tanto, no era natural. ¿Se entiende? Acá estamos volviendo al tema del Potosí, para que vean cómo hoy hay una fotografía de los nenes vendiendo a los turistas, ¿sí?, supuestos elementos étnicos. ¿Por qué? Porque se está dando un proceso que es bastante terrible, que es el de patrimonialización, a través de vía la UNESCO y otros organismos internacionales, de los supuestos patrimonios de la humanidad, entre los cuales está el Amazonas, el Perito Moreno, las cataratas, y el área de Potosí, la quebrada de Mahuaca. Entonces, todo parece, qué bien, tenemos algo que es patrimonio de la humanidad, qué maravilloso que es para el país, pero no. Miren, en realidad, forman parte de estos circuitos exclusivos de la élite, que ninguno de ustedes posiblemente, yo a mi edad, y mi mamá todavía no pude ir al Perito Moreno, porque los precios internacionales que establecen el Perito Moreno, el Calafate, en otros lugares, lo mismo que en la quebrada de Mahuaca, o en otro, o en Pichu, ¿no es cierto? Sí, los negocios de la tierra, luego lo vamos a abrir, ¿no? La venta, la apropiación. Hay una tesis doctoral sobre el programa de la quebrada, justamente de la UBA, donde muestra esto, que la quebrada de Mahuaca ya casi vive más gente extranjera en la quebrada. Y los turistas y turismo. Recorrido que se hace por el camino del Inca, se reemplazaron las mulas por porteadores. ¿Por los qué? Porteadores. Antes el Inca hacía el recorrido, el propio camino que hizo el Inca, hacía el recorrido con mulas también. Ahora ese recorrido que es turístico se hace a través de personas, que se hacen excursiones y los porteadores son los que llevan la carga que antes llevaban las mulas, las cargas turísticas. Lugar, entonces fíjense que el sitio es el mismo en este caso que en la etapa colonial. Sin embargo, el agotamiento de la riqueza minera, en relación a la riqueza que había, porque de todas maneras se sigue explotando, sigue explotando y se sigue explotando mucho, pero de todas maneras se ha desarrollado en el área andina, como en esta zona que estoy mencionando, una patrimonialización vinculada a circuitos europeos mayoritariamente, ¿sí? Obviamente que están los chicos que lo hacen en estilo campamento, mochileros también, pero de todas maneras son mayoritariamente europeos, ¿eh? De todas maneras son mayoritariamente europeos. Entonces en estos patrimonialización cultural, étnicos, que es very folk, ¿no? Pero en realidad la población del país, lo que está muy trabajado, entre otros por la frontera, lo ve, es cómo la rentabilidad, que es enorme, de esas áreas para el turismo internacional, quedan en manos de grandes empresas, no de los nenes que están vendiendo lo que pueden venderle al turista, ¿no es cierto? Entonces, estos son los procesos en los cuales uno tiene que estar pensando en geografía cuando habla de las características del sitio y las características de la situación, si mejoró o no Potosí, por ejemplo, en relación a los vuelos. Porque la situación hoy de Potosí no es la misma de encierro. Así, ¿qué es lo que permite este turismo internacional? Y evidentemente la aviación. Así como hablamos de que cambió la situación de Luján, de la universidad, en relación a la estación de colectivos, ¿no? O a que el tren llegue acá, también cambió la situación de Potosí, aunque el sitio es el mismo. La latitud y longitud es lo mismo. Pero a mí me permite la aviación llegar, no sé, ¿cuánto serán? 10 horas de Europa. ¿Se entiende? Entonces cambió la situación. No se dan cuenta. No, no se dan cuenta. 10, 15. No, pero ellos no se dan cuenta. No, los que viajan en la vida. A ellos no. Bueno, no sé. Yo busqué distintos ejemplos de sitio y situación para ver si entienden bien. Sí, sí, sí. Es decir, la situación, porque sí está en el mismo lugar de siempre. El sitio es este. La situación respecto a Europa se modificó, por ejemplo, por la aviación para lo que serían acciones de turismo. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí. Es decir, si yo no iba a venir a hacer turismo, si tenía que venir en barco, no sé, navegando 2 meses para llegar, más después de hacerlo por tierra a Potosí, claro. Llegar en 6 meses, ¿entiendes? La situación que nombró la señora de la quita de mulas, que ahora es, esa es una evolución para mí ver, ¿no? Ahora La situación es muy mala porque los nenes venden en la calle. Eso es el caso social. Yo le estoy preguntando a la situación geográfica. Obviamente que están asociadas, pero la situación geográfica es localizable en relación a otro lugar, a otro sitio. Por supuesto que vamos a tener todas las relaciones sociales vinculadas a esta cuestión. Pero es muy habitual que ustedes lo que usan es el sentido común de la palabra situación. No es cuál es la situación, ni es buena o es mala, estamos peor, estamos mejor. Pero esa no es el sentido acá que estamos usando, la acepción de situación geográfica. La situación es dinámica. Eso lo veo, pero usted dijo que también el sitio es dinámico. Sí, porque cambia. Cambia las coordenadas. Cambia las características. Cambia la fisonomía. Cambia las características, por ejemplo, en este sitio que vos estás viendo es toda una población que se ha extendido en relación a otra etapa. Vos ves que el sitio es el mismo pero es más densidad de población. Claro. En realidad hasta las coordenadas se podrían extender si el pueblo crece. Sí, uno puede decir, bueno, el cerro está ahí si es que no lo vuela. Pero bueno, porque eso es lo que está pasando, están volando montañas en estos momentos con el tipo de explotación y con la tecnología que hay, es decir, se calcula, es terrorífico, terrorífico. Si ustedes escuchan, bueno, si entran a ver las denuncias de las asambleas locales, es terrorífico porque en 10 años de pronto desaparece una montaña, se la llevan puesta la montaña, es decir, queda una acumulación de escombros. Entonces, imagínense lo que puede ser más eso. Digamos, se le está quitando la renta actual, porque se están llevando el oro sin pagar impuestos, sin pagar y además nada, se le está quitando claro. Algo, un elemento que puede ser turístico también. Claro. Es decir, se le está despedazando los países de la montaña. Pero es como la montaña es como la montaña es como bueno, y además exactamente, porque hay lugares como de pronto se lleva lo ecológico alza, también se ha llevado un iceberg arrastrándolo hasta Israel y nadie va a hacer nada, capullo, es así. Se están llevando la montaña, están llevando el agua, están llevando el oro. Y no hay que ir al sur, que la montaña se la estaban llevando de ahí nomás de Rosario, de Paraná. Se estaban llevando el agua. De Paraná era los barcos. Los barcos y Ah, es que no es un chiste, no es un chiste. La compañera, los valles calchaquíes, esos ríos, ya se contaminan la lumbrera, ya. Por ahí el conflicto. Nada más se están contaminando. No, no hay ni los viñedos, crees. No, claro, se llevan porque el río, la... Del río Paraná se llevan el agua. Eso, literalmente se están robando todo. No, no, cargan el agua, no, cargan, la llevan en barco. Claro. Cargan la bodega, la abren, tienen unas enormes... Son buques tanque. Son buques tanque que porque tienen bombas que se llevan el agua y la vendían, la venden en Europa. O sea que a $60 era así. Es una barbaridad. Se están una barbaridad. Y se la llevan gratis porque aparte nadie los controla, nadie les cobra impuestos. Total el agua, y el agua hoy ya se sabe que están muy ignorantes para pensar... que el agua es un recurso renovable. Ese es otro criterio, no lo renovable. No, el agua total se hace sola. No, el agua no se hace sola, y menos que la contaminan como la contaminan, se la llevan como la llevan, talan el Amazonas. Es decir, ahora, fíjense que hay todo un sistema económico, una estructura económica mundial detrás de estas cuestiones, de estos impactos sobre los sitios, ¿eh? Y cómo se vincula con la acumulación de ganancias por cada vez este, menor cantidad de empresas con mayor concentración. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo algo de esto? Bueno, volvemos a Milton Santos. En la última definición que ustedes tenían en la ficha, ¿qué tiene que ver con paisaje, espacio y relaciones de poder? En la primera parte del texto que ustedes también tienen, que es Metamorfosis del espacio habitado, él hace referencia al paisaje como el dominio de lo visible, pero no solo de lo visible, ¿no? Habla de paisaje como a lo que uno accede a través de lo sensorial, del oído, lo que escucho, lo que veo, lo que puedo tocar. Entonces él habla de colores, movimientos, olores, sonidos. ¿Sí? Ustedes piensan en lo que es un paisaje industrial. Entonces cuando habla de sonidos, de olores y de vista, paisaje rural o un paisaje industrial, pero un paisaje industrial es muy claro, ¿eh? Uno va a ver determinadas fábricas, va a escuchar sonidos a máquinas, va a oler si están en una fundición, ¿sí? Este paisaje urbano industrial lo voy a poder observar, ¿sí? A partir de los sentidos, y está, diríamos, sobre la superficie, ¿eh? Es decir, evidentemente está sobre la superficie. ¿Qué podrá hacer? Les digo, hacer fábricas, hacer buenos edificios, ser un riachuelo contaminado o limpio, lo que fuera. Lo mismo va a pasar con el paisaje rural. Esto lo van a trabajar con Ricardo en nuestras clases, paisaje rural, y con Betty van a trabajar paisaje urbano. Así que no voy a detenerme en eso. Sí, lo que quiero que entiendan es que el paisaje es la parte visible del espacio geográfico. No es lo mismo espacio geográfico que paisaje. Milton Santos dice, en la segunda parte, en el segundo fragmento, dice, tanto el paisaje como el espacio, o sea que no es lo mismo, resultan de movimientos superficiales y de fondos de la sociedad, de una realidad de funcionamiento unitario, de un mosaico de relaciones de poder, relaciones sociales, de formas y funciones y sentidos. Estamos hablando también de funciones económicas, ¿eh? Entonces, decimos, el espacio es no solamente el paisaje es lo que veo el espacio, pero el espacio también es esas relaciones que se dan, esas relaciones de fondo, que son las que generan un paisaje. Esas relaciones sociales tienen que ver con las estructuras económicas, con las clases. Y que no se ven, ¿sí? Recién estábamos dando ejemplos. Yo puedo ver, digamos, tal lo que es justamente la sociedad, los grupos alternativos, puedan, los quienes resisten en esta acción, puedan dar a luz lo que está pasando. Pero, por ejemplo, esto que hablamos hoy de la minería, yo puedo ver la montaña o puedo ver un montón de escombros dentro de 10 años. Ese sería el paisaje. Ahora, si yo quiero no solamente describirlo, verlo, sino explicármelo, porque eso que era una montaña, es un montón de escombros, tengo que ir acá, tengo que ir a ver eso que no se ve, las relaciones de poder que generaron y que permitieron, ¿eh? Las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones de clase, las relaciones internacionales que permitieron que eso terminara así. El espacio geográfico, el paisaje más las relaciones que existen entre los elementos del paisaje con las sociedades. Acá tienen un paisaje, pero que además es un espacio geográfico, de Sao Paulo, una de las zonas más ricas de Brasil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que si nosotros observamos, miramos? Bueno, podemos ver estas imágenes, ¿sí? De una gran metrópoli, una de las más enormes y con mayor producto bruto de América Latina, ¿sí? Esta metrópolis es un producto de relaciones de poder al interior de Brasil y en lo que es la economía mundial también, ¿sí? Lo van a ver igual con Beatriz estas cosas. La diferencia entre lugar y espacio. Sí. El lugar es un sitio. Es un sitio concreto. El espacio social, el espacio geográfico está haciendo referencia. ¿Tiene las relaciones que no necesariamente son materiales, pero que se materializan. Bueno, ahí tienen otra imagen de San Pablo, que es una posibilidad de observar a San Pablo desde acá, ¿sí? Podemos ver esto de San Pablo también. Tenemos un poquito la mirada. No es la contra cara, es la misma cara. Es la misma cara, con un poquito más de lejos. Lo que pasa es que obviamente que hay fotos que intentan obviarse, imágenes que intentan obviarse también por ese conjunto de relaciones de poder, ¿no? Seguimos viendo eso. En fondo, que era lo que les mostraba primero. Pero corremos un poquito la cámara y vemos un poquito más, ¿no? Entonces, para que existan aquellos es necesario que exista esto. Para que algunos acumulen renta es necesario sacarse la otra. Entonces, en el espacio geográfico, yo lo que voy a ver es esta materialización. Las relaciones de poder que hacen, que unos quiten la renta, que oprimen a los otros, o que les paguen miseria, ¿eh? O que los tengan trabajando en negro, etcétera, están acá abajo. Esa imagen está acá arriba, es paisaje. No imaginen ustedes la palabra paisaje como se usaba en el siglo XVIII como símbolo de lo bonito. Qué lindo paisaje. Siempre el paisaje se refería a algo agradable a la vista. Paisaje geográfico es otra cosa, es esta materialización de las relaciones sociales de la que habla Milton Santos. A ver, la de Sao Paulo también. Lo mismo. ¿Eh? Sigue siendo Sao Paulo. Entonces, fíjense acá también, estoy mostrándoles esto, también podemos hablar del sitio y la situación de San Pablo. Características del sitio, cómo se han ido modificando, ¿sí? Y la situación de San Pablo en relación a mercados de exportación, a otros ámbitos. Es decir, qué pasa en lo local y cómo se vincula estructuralmente con la economía mundo. Vamos a casa, ¿eh? Lo mismo. El tema de podemos mostrar una foto de Puerto Madero y podemos correr un poquitito la mirada y mirar la Villa 31, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un paisaje urbano, ¿eh? ¿Cómo se genera que haya villa o que no haya villa? ¿O que haya villa al lado de Puerto Madero? ¿O por qué se ve un Puerto Madero? Bueno, tiene que ver con los procesos de relaciones de poder asociados a estructuras económicas y sociales. Entonces, lo que está diciendo Milton Santos es, el paisaje lo podemos, volvemos a la frase inicial, ¿no? Ver, sentir, oler, escuchar. Pero si queremos explicarlo, tenemos que ir acá abajo. El espacio geográfico no es sobre el paisaje. El espacio geográfico es el paisaje más la generación de ese paisaje. ¿Sí? El espacio también es el paisaje, ¿no? Es también, no es solo el paisaje, ¿no? El espacio es incluye el paisaje, no es solo el paisaje. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver esto, a ver si lo entienden, qué significación tiene. Tenemos la situación de Tarragucci Crafting, ¿cierto? Hoy. Ahora tenemos una fábrica, es un sitio, geográfico, vamos a analizarlo geográficamente, ¿no? Sí. Geográficamente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, vamos a ubicarla en la Panamericana, ¿no es cierto? En un costado, tenemos gran cantidad de hectáreas, 5, por ahí dijeron 6. Es una empresa que si la analizamos a escala local, ese es el sitio, pero podemos hablar a escala internacional. No es una empresa nacional, ¿no es cierto? Entonces, una de las cuestiones que se generaron y que se generaban hoy, también, era la discusión entre los resistentes a las acciones de esta multinacional para ver si se cortaba la Panamericana o no se cortaba la Panamericana, o si se tomaba o se intentaba estar adentro de la empresa. ¿Sí? Hasta hace muy poquito estaban dentro de la empresa, luego de la recesión los expulsaron de ahí. Ahora, ¿por qué esta es una discusión además geográfica? ¿Por qué la geografía puede decir cosas respecto a esto? ¿Qué pasa con el corte de ruta? ¿Por qué se lo critica desde los sectores de poder y sin embargo es uno de los aliados más importantes de las acciones sociales, de los movimientos sociales, sindicales? ¿Por qué? Analícenlo desde el lugar del sitio y situación. Porque cambia la situación. En principio porque está en una parte ubicada en la fábrica donde justo estaba la conexión entre Panamericana y el Uruguay de Congreso, más adelante. Es un lugar clave para la llegada a la capital, en sí, por eso se corta la ruta ahí. Claro, porque es la situación en relación a la capital. Claro, ¿cierto? Claro, a nivel al poder, claro. Exactamente. Al poder y al salto mediático también. Claro. Porque si no se coloca eso en los medios, no existe. Y eso lo tienen claro todos los movimientos sociales. Que en la medida en que una situación local, que se da en un sitio, que la puedo materializar, no salta al medio masivo, que la cambia de escala, o sea, deja de ser local para hacerse nacional, y se visibiliza algo que la empresa intenta invisibilizar, entonces lo que yo estoy modificando es esa cuestión. Y por otro lado, el tema de la situación en relación a Buenos Aires, al centro de poder, a la Plaza de Mayo, supongo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que evidentemente surgen en las asambleas y en los debates? Bueno, que solo la toma de la empresa no alcanzaba, porque en 37 o en 40 en 40 días no podían modificar ni salir de ese encierro. El corte en los flujos, en la Panamericana, o en la Gaona, o en los puentes. Yo hoy les mandé un mensaje a Gustavo y a Betty, espero poder pasar, por ahora están los puentes cortados. ¿Sí? Yo vivo a 3 cuadras de Puente Alsina, muy cerca de La Matanza, donde también estaba cortado Puente de la Noria. Ustedes fíjense que los cortes, tanto en las autopistas como en los puentes, modifican la situación. Modifican la situación, entienden lo que decía, modifican la situación, pero no la social. Eso es lo que quiero que entiendan. La, por supuesto que la social va a ser una posterior. La situación geográfica, estoy cortando. Son lugares estratégicos. Exactamente, es como que yo, lo que les decíamos antes, si levantamos el tren, los pueblitos se mueren, ¿sí? Cortamos el puente, la gente se queda de un lado y del otro. Es una acción que sí o sí, quieran o no los medios, la tienen que colocar ahí porque la gente llama para ver por qué no puede pasar, lo que pasa o a qué hora, ¿entienden? O sea, que es una estrategia de acción sindical en este momento, sindical o de los movimientos sociales, que permiten cambiar la situación geográfica, aunque los sitios no se hayan modificado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Y acá venía el tema de la discusión, es decir, todos adentro o todos afuera. Bueno, esto es lo que yo quiero que entiendan desde el punto de vista geográfico. Es decir, sitio y situación son dinámicas. La discusión de los movimientos sociales en la Argentina también tiene que ver con la producción de espacio geográfico. Y aunque los trabajadores no tengan idea de lo conceptual que estamos trabajando con Milton Santos, sí tienen claro la práctica social. Sí tienen claro qué necesitan. Entonces volvemos al texto de Milton Santos, que el paisaje y el espacio resultan de movimientos superficiales y de fondo de lo que sea. Entonces volvemos ahora a pensar que el espacio geográfico no es como nos enseñaban en la escuela, que era un lugar donde un escenario donde pasaban cosas. El espacio geográfico es un espacio construido socialmente, donde existen relaciones de poder, donde existen contradicciones sociales. ¿Eh? Y, como siempre decimos, es dinámico. Es decir, no es de una vez y para siempre. Entonces, que les quede claro estos conceptos que hoy trabajamos, que son estos. Paisaje, espacio rural, espacio rural, se van a volver a trabajar. Sitio, situación, recurso, obstáculo, espacio geográfico. Y acá yo les digo, circuito productivo regional. El circuito productivo regional es aquel que me permite conectar en eslabones producciones y rentabilidades que van más allá de lo local. Ustedes podrían hacer el circuito de Terrabusi, por ejemplo, pensar dónde empieza la producción de materias primas, dónde se industrializa, dónde se acumulan las ganancias. Ustedes van a ver que ese circuito tiene instancias locales, pero además regionales e internacionales. Es la primera empresa alimentaria de Estados Unidos y es la segunda después de Bill Gates en esta acumulación de ganancias. Y junto con Nestlé es las dos más poderosas a nivel de alimentación mundial. Poca casualidad que está en la Argentina. Poca casualidad que le pagan 2.000 pesos a la gente. Esa empresa. Por 8 horas de trabajo. Es alimenticia, Oreo, fue comprada por Kraft. Rabusi, como fueron desnacionalizadas la mayor parte de las empresas. La gran nacionalización. Exactamente. No sé si había algo que el equipo quería ampliar o decir. También volviendo a paisaje natural y a las cataratas y a las partes, pensando en recursos y obstáculos, hay varios ejemplos a escala nacional en Argentina de sitios que se toman como recursos escénicos, se le dice escénicos a los que participan parques nacionales, ¿no? De reservar o patrimonios de la humanidad o recursos de la biosfera, en donde en muchos casos no se toma el elemento social. No sé si recuerdan un problema en la reserva Pizarro de Salta, donde era una reserva provincial habitada por unos 10.000, no sé si campesinos o indígenas, podemos decir, que tenían como el monte de recursos, y la decisión política de la provincia fue venderla para desmontar y producir más que nada soja en esa zona del Cerro Salteño. Luego participó la escala nacional y los parques nacionales se hizo cargo, siguió funcionando como reserva natural y social, porque el debate era si se podían seguir relacionándose o habitando esos, las 10.000 seres humanos dentro del parque. Y luego dentro de, si uno profundiza dentro de la institución Parques Nacionales, había algunos sectores que proponían que fuera una región turística y que se incluya dentro de los circuitos turísticos de la Ruta del Vino, de estas escalas internacionales, o que se siga manteniendo el circuito productivo, que lo vamos a ver con Ricardo la clase que viene, que es de autosustentable, y seguir manteniendo la cuestión de aspectos culturales de este lugar. Todavía sigue el debate, porque sigue en Parques Nacionales, hay proyectos para instalar desde hoteles hasta hosterías. Son los espacios geográficos que están en continuo conflicto dentro de los actores sociales y dentro de las mismas instituciones que son del Estado Nacional. Volviendo a la primera clase y a la segunda, donde se dice el Estado está ausente, está presente. El Estado participa y decide de acuerdo a las presiones y a las cuestiones de los sectores sociales. ¿Entiendes? ¿Pasa lo mismo en el sur con la venta de las tierras? Pasa lo mismo en muchas, hay muchos, con la minería a pequeña escala. En la Patagonia el año pasado hubo más de contabilizados, pero hay unos estudios de movimientos sociales de 150 conflictos relacionados solamente con la minería, la mayoría extracción de oro, donde también hay muchos conflictos que se relacionan con la apropiación del territorio, de correr alambrados, ¿no? Hay mucho de eso por ahí, dice la compañía, y no solo en el sur, hasta en todo. No, pero yo me refería a eso, por el tema de la venta de las tierras y la... La venta de las tierras y la utilización, no se olviden que toda la zona cordillerana es terrenos fiscales, ¿no? Entonces es la propiedad privada ahí participa de otra manera, y la apropiación de esos lugares, donde son la mayoría de esos lugares que están las nacientes del agua, algo que mencionaba Brisa, ¿no? De los cursos de agua, arroyitos que después se hacen ríos, que después atraviesan los sectores. Esas zonas están muy buscadas, podríamos decir. La situación está cambiando constantemente. En principio lo mismo, la cordillera, donde por ahí hay cumbres nevadas, baja el arroyito ahora. De acuerdo a la legislación, a las decisiones, las situaciones van cambiando. Y también hay conflictos. Lugares donde las comunidades mapuches terminaban hace unos 50 años, 40 años o menos, ahora están siendo revalorizadas por el mismo sistema económico que está relacionado con el agua y con la minería, ¿no? Para seguir mezclando y confundiendo un poco más. Pero bueno, es así, hay que verlo en la actualidad también, ¿no? Hay estudios de historia, hay fuentes que permiten eso, pero en la actualidad... Y por eso los ejemplos fueron de historia y del presente, sí, ¿no? Para darte cuenta, entender... Sí, la minería es tal vez el sector que más genera conflictos o diversidad de conflictos, desde lo local a lo global, porque todas las empresas mineras son multinacionales, Barrick Gold, sí, y demás. Y los primeros conflictos sociales surgieron en zona de minería. De minería, bueno, la Patagonia. Tanto Patagonia como Moscón y con el petróleo. Claro. ¿No? Pero conflictos piqueros, ¿no? Porque conflictos sociales. Pero mataron, sí. Gente. vacíos. Primero fueron tanto en el norte de Salta o en los llanos salteños, cercano a la reserva Pizarro, la tormenta que hacía mención, o en el centro. Claro, el tema que, el último tema que estábamos viendo, tiene también tiene peso el que sea la Panamericana la que se corta y que no sea otra autopista, como ustedes fíjense que es la zona que comunica con la zona norte, con los country, el pulmón, con todo el sector, el pulmón. O sea, con, más que el pulmón, con todo el sector, porque no es lo mismo por ahí cortar los puentes del sur. Los puentes del sur se cortan, pueden generar algún tipo de impacto a nivel económico, más de pymes, industrial, de trabajadores de la zona sur, pero la Panamericana tiene otra significación desde el punto de vista de qué situación estoy con, qué situación geográfica, no social, aparte de lo social, pero piénsenlo geográficamente. Efectivamente es la élite, ¿no? Desde el punto de vista social, pero además lo que está generando es modificándole su situación geográfica. Lo mismo que levantar un tren o que ponerlo, ¿sí? Porque la senda, si tomamos a Lynch, con la que circulan hacia los lugares de sus empresas, tienen que ver con ese recorrido que va hasta Puerto Madero, que va al centro, al centro financiero, etcétera, ¿sí? Por supuesto, gente que se pliega ese discurso, que le ponen los micrófonos, aunque no tenga plata, que dicen no dejan llegar el trabajo y que no lo soporto, todas esas cosas, ¿no? Que aparecen utilizándolo, digamos, como bueno, como para mostrar que a todo el mundo le hace molesto. En realidad lo que están impactando bien, para que vean cómo la el sitio no cambió, no, pero la situación cambió, no solo la geográfica, y a raíz de la geográfica la económica social, el ser visibilizado. Claro, si cuando fue el sindicato a la tele el otro día le estaban haciendo un reportaje y él le esperaba al periodista que por qué no me había invitado antes, y le dijo, vos nunca cortaste la ruta. Así le cortó. ¿A quién? Claro, nunca molestaste. ¿Viste? No, a dar, no, a lo delegado. Ah, como que, claro, nunca molestaste, ahora quisiste ver, bueno, estás acá. No solo por eso. Eso lo sabe la gente, eso lo sabe. Sí, bueno, claro, de hecho la gente vino acá a chocar y dijeron eso. Solo por eso. Mirá, los trabajadores de Ternodice y dijeron, para molestar. Claro, porque ahí se rompe lo que se llama el cerrojo mediático, ¿no? El cerrojo mediático, y hasta más. Ustedes imagínense, esta empresa, la cantidad de dinero que tiene para que no se tome el tema. Entonces, frente a ese monstruo, la única posibilidad, digamos, que nos obligan a buscar la violencia para que se reaccione, para que la sociedad reaccione. No, ustedes se dan cuenta que la decisión es ¿cómo específica va? De lo que era aquí. Claro, ¿cómo va del corte de ruta sano a después la de los caballos y ahora están esperando cualquier cosa? Volvemos a retomar el tema pensando en lo que era aquí. Sí. No, porque el otro no es el otro, lo que podemos observar. Casi a simple vista. El análisis de lo geográfico explica el poder entender desde la lógica espacial. Esa es el servicio. Seguimos ahora con el trabajo práctico. Si querés saber ahí, lo de mi santo no tiene que ver con eso. Sí, sí, dale. Hacemos una pausita. Sí. Sí, pero no. Ajá. Y la hora para la otra tenemos que terminar en qué se lo voy a llevar después. Sí, ahora vuelvo. Eso tenemos para trabajar en la casa esta semana. Porque bueno, ahora no vamos a tener clase. A ver, ¿hasta cuándo no volvemos ahora? 15 días. Chicos. Bueno, de nada. Sí. Así corregimos. Lo que hagan, lo que quieran mostrarnos, lo que quieran analizar. La gente que se quedó, nosotros estamos acá. Los que se fueron, se fueron. Problema de ellos. Está listo. Estamos todos grandes, todos adultos. Acá no tomamos decisiones. Sí, cada uno se está. Encima me van a tener un montón de clases. Pero la experiencia dice que bueno, había que elaborar ejemplos, ¿sí o no? Más o menos esa era la idea. Alguno hizo y cerramos eso. Percepción y conocimiento. Sí. Busquen ejemplos y alguno, a ver, acá hay un grupo. Vamos a escuchar los que nos quedamos. Podía percibir una persona cada uno de la metrópoli en campo, porque podía ver, podía subir al campo y al revés, una todavía vivió en una ciudad rural, una ciudad, ¿no? Está muy condicionada por la información que tiene. ¿Y cómo se percibe? ¿Qué influiría? Puede pasar también con respecto a una fábrica abandonada. Sí, sí, pero la percepción que pueda llegar a tener las clases sociales con el fin que se lo pueda llegar a dar. Perfecto, la utilización, la función, ¿no? Hay condicionamiento físico. ¿Cómo percibiría, a ver, alguien de que decía ahí, de la ciudad al campo hoy, si se quiere? Y lo vería como un lugar de conocimiento. Sí. Ahora, vamos a un ejemplo claro, así mismo. Nos paramos en este puente que hay nuevo, que próximamente pasará la autopista por debajo, no sabemos. Miramos este campo. Y algún compañero de agronomía pensará en cuántas toneladas de soja puede producir y eso transformarlo en una renta económica. Algún docente, vamos a decir, compañero de que estudia ambiental o geografía, por ahí piensa, percibe ese lugar como una posible, imposible área de reserva natural por la arboleda, por la cuestión del patrimonio histórico. Otros percibirán deportivos, hacer algo que interesante, hacer deportivo. Yo te comento algo que me pasó a mí. Personalmente en la época que estudiaba, tenía un amigo peruano y lo llevé a La Plata en tren, ¿no? Un partido de fútbol. Y él miraba por las ventanas del tren lo que a mí me era lo más natural, yendo para La Plata, ver los campos con por ahí algunas vacas o el campo que no tenía ni sembrado, no tenía nada. Y él me decía cómo era posible que no hubiera nada sembrado. No lo podía concebir desde su punto de vista que tan cerca de la ciudad hubiera tan cantidad de campos que no estuviera sembrado. Cosa que a mí no. No, ahí el ejemplo está. A ver, alguien que se crió en la pampa húmeda está en realidad acostumbrado a que pueda crecer cualquier arbolito, planta o que sea. Alguien que vive en los Andes peruanos, que el agua y la tierra fértil se percibe de manera diferente y se cultiva, y los valles y los pequeños lugares son muy valiosos, no puede por ahí entender que sea la máquina o las zonas o la cría de ganado extensivo que está acá. O en Europa, ¿no? Pero con el ejemplo peruano, ¿no? Del compañero peruano. Es que creo que es según el conocimiento, el conocimiento posea, y qué percibe desde el espacio. Claro. Ahí en esos ejemplos se va observando. Vamos a la segunda, que hablamos de paisaje natural y artificial. Otros ejemplos, vamos a buscar, o por ahí atrás que les había tocado. La mutación. Al segundo, a ver qué pensaron de ese. Y con lo que vimos ahora del paisaje, nos fue todo. Bueno, mejor todavía entonces. Claro, suerte. Habíamos puesto para natural, así la paisaje de la montaña y el desierto. Bueno, ¿ves? Más cercano a lo natural, vamos a decir. Milton Santos, ¿qué hace referencia? Pero él mismo dice que ya no existe. Claro, claro, por eso, ahí, claro. Como estamos en Milton Santos, por eso no traía colación, él menciona que no existe, ¿no? Que que no han sido modificados de por el esfuerzo humano, pero ahora sí podemos que pensar en grados de modificación, si se quiere, o artificialización o antropización. Podemos decir que hay ejemplos de diferentes cuestiones, ¿sí o no? Una montaña, el tema es que si es una montaña donde se instala una minera, donde hay un circuito turístico de nuestra élite, es diferente a una montaña donde no hay caminos, ¿eh? La montaña sola no, por ahí hay que pues, precisar más. Porque nosotros habíamos puesto alta montaña, del piso, de la montaña. Bueno, ahí podría ser. O algunas regiones que haya mucho frío, no se pueda salir de la ciudad o eso. Sí, pero hay ahí en la puna, por ejemplo, hay salares donde se sigue explotando, ¿no? Siempre hay que tener que profundizar el análisis, no es el paisaje. Natural puede ser, pero vimos Potosí, vemos que en la Lumbrera, en Catamarca, en los valles de aquí, son lugares muy que uno no se imagina, hay modificación y artificialización, antropización de ese paisaje y obviamente del espacio. Hay una modificación que por ahí no es directa, no es tan directa. Eso, el cambio de temperatura que está generando el hombre está modificando el espacio. Acaba de explicar la doctora que no existe. Claro, ni la doctora ni Milton Santos también, por eso. No hay naturaleza, eso es lo que estamos tratando de decir. Sí podemos acercarlo o alejarlo. Bueno. Paisaje en producción tenían ustedes, o no, el grupo 3, ¿quién tenía el ejemplo 3? Por ahí. Que teníamos que pensar en paisaje y producción los instrumentos de trabajo. Milton Santos habla bastante. A ver. Nosotros elegimos como ejemplo de instrumento de producción los balcones de Puerto Madero, que en un momento histórico sirvieron como eso, como balcones de la aduana. Depósitos y que luego en la historia actualmente se superpone con lo que hoy son, que son oficinas carísimas y que tienen restaurantes. Hay medio que se mezcla con el, claro, el otro, con el de mutación. No, tal vez nos adelantemos al, sí, al grupo. Ahí, lo que pasa es que lo tomamos también porque bueno, hay grúas, hay, digamos, sí, es aparte también se puede ver de acuerdo, bueno, con qué contexto justamente dice producción. En un momento funcionaba como un puerto esplendoroso porque éramos una nación agroexportadora. Sí, el modelo agroexportador. Claro, y con la llegada del neoliberalismo que menemista tenemos esos docks hechos para el cabezaje. Sí, no, que están cumpliendo funciones donde se deciden muchísimas cosas, ¿no? Sí, en la época de los militares se había ideado hacer la autopista elevada y que eso quedara en el olvido. Exactamente. Y también se adecuaba a lo que ellos apuntaban a la producción en ese momento. al sistema productivo, claro. Exactamente. Muy cercano a Puerto Madero tenemos la Reserva Costanera Sur, que también lo podemos tomar como un mismo espacio donde hay incendios intencionales, donde hay una pugna y una pelea por ese lugar, que tiene detrás el interés que se ha generado en Puerto Madero, probablemente. Si no, por ahí tal vez sea todo, hubiese sido todo parte de una reserva abandonada. Bueno, está. Y en el número 4 se entiende, está bien, por ahí incluye más, es una zona interesantísima, ¿no? Bien cercana a la City porteña, ¿no? Todo el sector financiero, a todos los edificios de multinacionales. Bueno, a ver el ejemplo del grupo número 4, que teníamos las mutaciones del paisaje. Y ahí tenemos estructura y función, que por eso... Te reivindicaba el ejemplo, por ejemplo, de una gran avenida, ¿no? Que tiene que ver a la mutación funcional. Perdón. Sí, de nuevo. Hay que remontarlo. No, está bien. El ejemplo que daba era una gran avenida, ¿no? Con el, referido a las mutaciones del paisaje, de acuerdo a lo funcional, que por ahí tiene que ver con los ritmos que se van sucediendo de la sociedad que transcurre en esa avenida, ¿no? Por ejemplo, el ritmo va cambiando de acuerdo al transcurso de las horas, del día, de las estaciones, del año, en fin. Y lo estructural, que tiene que ver con el cambio de las formas de ese lugar, por ejemplo, la construcción de edificios, de edificios nuevos, de nuevas locaciones. Bueno, etcétera. Y un ejemplo de la realidad, pensamos o tomamos Puerto Madero para seguir pensando en estructuras y funciones, ¿no? La estructura de Puerto Madero, como decían, o Luján, la universidad misma, funciones, pensamos en funciones religiosas, culturales, económicas. Las grandes fábricas del fordismo, de la industrialización por sustitución de importaciones, que tienen esas estructuras y han cambiado sus funciones con el transcurrir del tiempo, ¿no? Carlos Ken también es un buen ejemplo. El abasto, Carlos Ken, el mercado de abasto, Bastineto, shopping, tremendo shopping. Puede ser que los culturales más a largo plazo, es algo, son cambios, claro, a largo plazo. La estructura no es más difícil de modificar, pero las funciones sí se modifican. Se puede llamar a corto plazo. Para terminar, antes, lo que dice Milton Santos es que hay estructuras que cambian de función y las que nacen nuevas ya nacen con otra nueva estructura. Porque si pensamos en un shopping, está bien, el abasto es un mercado y cambiar una función shopping. Pero hay otros shopping que ya nacen con la estructura más pensada en las ventas, en senderos, ¿no?, para comprar y todo más. No es lo mismo a lo que voy, un shopping que se genera en un espacio nuevo, seguramente en un terreno baldío, ¿no?, que alguno que cambia la estructura y la función. Yo no, la verdad que no ando por shopping como para decir algún ejemplo de este nuevo que está en por Saavedra, ¿no? No, pero por ejemplo, por donde yo vivo cerca de la autopista del oeste y Avenida Vergara, que ahí está el Plaza Oeste hoy día, es un buen morón. Antiguamente era una fábrica textil. Exactamente. Que durante años, bueno, ahí trabajaron mis abuelos, mis padres, todos. Eso sería un ejemplo de mutación. Justamente. Pero el instrumento, el anterior de que estaba hablando ese grupo también. Claro, que están muy relacionados en este caso, porque son instrumentos de trabajo. Por ahí para el ejemplo didáctico los diferenciamos, pero los cuatro ejemplos en realidad están todos, los podemos tomar como un ejemplo. Podemos hacer los cuatro temas, ¿no? Tratamos de dividirlos para que vaya quedando un poquito más claro Hay estructuras que se mantienen, como el abasto, que además el gobierno quiere que se mantenga como está, cualquier gobierno, ¿no? Histórico. Pero lo que muta es lo que es la función. Pues antes era un mercado, ahora es un shopping. Pero se mantiene. Puerto Madero es lo mismo. Las estructuras de los dos se mantienen, porque son históricas, pero la función ha cambiado. ¿Sí? Mutación es lo que planteaba la compañera, en realidad, cuando se destruye algo, cuando el mismo sitio, en este caso la localización de la fábrica, cambia totalmente y se convierte en otra cosa. Bueno, es como el caso tan grande cuando está Carrefour o era Norte o lo que sea, también era una fábrica. Ah, era una fábrica. No me acuerdo. Y Nápor. ¿Burco? ¿O Burco? Ah, Burco. La misma universidad, si pensamos, anteriormente era una estancia, luego se dividió como una donación. El anexo acá enfrente, que era una concesionaria de autos, y ahora está. Pero eso, justo el anexo, la funcionalidad del anexo no nos metamos, el problema por ahí es. Pero es así. En Mercedes. Sí, la quinta se ve en el Parque Jorge Grana, ¿no? Y las casas de personajes famosos que se convierten en un museo histórico. Y ahí también, eso también, es verdad. Ahora es claro, era un gran terreno todo. Como se aprovecha o no, es un circuito turístico. Se compró, se limpió, se ha construido parte. No estamos aumentando la población. Exactamente, ahí tiene que ver, a ver, un ejemplo histórico que dice el compañero, tenía que ver con la fiebre amarilla, ¿no? La mudanza, el traslado al sector norte de la élite, quizás al sector alto y más, no solo la fiebre amarilla, sino también de las mismas poblaciones, digamos, que se relaciona con la llegada de migraciones que ocupan esas casas que estaban en la zona baja, ¿no? Y ahí cambia zona señorial a conventillo, en síntesis. Cambia la función. Después también ahora hay en ¿Esa es mutación? La pregunta viene por la aclaración que la profesora de mutación, que en el caso de Puerto Madero hay mutación, en el caso de la hay mutación y no, yo dije que había cambio no, no, no, mutación. Pero en cambio en Puerto Madero culturalmente cambió la función. Vos podés mutar, como decíamos, con la fábrica de y el shopping, la fábrica del shopping hay mutación. Pero por ejemplo la Basílica de Luján, a ver si me equivoco, la estructura es la misma, pero tiene distintas funciones, religiosas, turísticas. Y bueno, pero lo que dijo el profesor recién con respecto a los caserones del abasto también. Antes se cumplían, cumplían la función de mansiones y después de conventillos. Y la construcción es la misma. La misma, claro. Si la construcción desaparece, ¿qué? Este cambio de función. Cambia de función. Si la construcción desaparece, Y para complicarlo más, en Puerto Madero no solo están los bloques, hay instalación de nuevas pueden ser estructurales o funcionales. Claro. No excluye la otra. Yo no lo pensaría tan ahí separado, me parece. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Las dos, según la escala de análisis que usemos, porque por ahí nos vamos al shopping y por ahí podemos analizar un barrio o una ciudad. Yo no. Bueno, poner el análisis de caso lo vamos a ver. Claro, me parece que no. Yo no compliquen. Ya sé para dónde apuntar, pero no vamos a complicar más. José Tibriza, ¿querés agregar aquí? Todo tango que se utiliza como lugar turístico, que se mantiene una parte, digamos, o sea, la mitad está hecho todo a nuevo, lindoroso, y atrás tiene como una especie donde eran los conventillos, una especie de conventillo hecho todo con lata, o sea, eso que sería una media mutación, porque la mitad la sacaron y la otra mitad le cambiaron. Habría que ver incluso la parte de atrás de los conventillos cambió. No, está igual. Pero los sanitarios. Está igual, lo mantienen igual porque es para que los turistas vean las condiciones.